buitres, no, ya no hay más buitres que me vengan a ver. Ya no hay más buitres, no, ya no hay más buitres, no, ya no hay más buitres que me vengan a ver. Será tal vez, será tal vez, que no hay más carne, no, ya no hay más carne, no, ya no hay más carne que te pueda ofrecer. Soy piel y huesos, nada más, nada más. Soy fiel y huesos, nada más.